federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que podés escuchar como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar o por la radio, las diferentes radios que nos retransmiten a lo largo y a lo ancho del país. Y ha sido un día agitado en cuanto a noticias, en cuanto a lo que ha sido el panorama nacional a lo largo y ancho del país, con reclamos contra el ajuste, con reclamos por la represión que sufrieron los trabajadores y las trabajadoras de Cresta Roja entre el día lunes por la noche y el martes a la siesta, donde también estuvimos viendo un poco el escenario internacional y haciendo un ejercicio de memoria de algunos de los sucesos que se llevaban adelante lamentablemente el 19 y 20 de diciembre del 2001, ya que el fin de semana pasado se cumplían 14 años de lo que fue esa durísima jornada para el pueblo argentino en su conjunto. Y ya llegando al último bloque del Enredando las Mañanas, nos toca también hablar de lo que son los conflictos salariales, de lo que es la situación de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, relacionados en este caso con la comunicación, ya que los trabajadores y trabajadoras del Diario Argentino siguen de paro por la falta de pago de sus salarios y también con mucho temor de la continuidad de sus fuentes laborales. En este punto actualmente están en un estado de asamblea permanente y vamos a estar en comunicación, estamos en comunicación en este momento con Mariano Pacheco, quien es trabajador de ese medio, para que nos cuente la lamentable situación, cómo sigue esta lucha y qué es lo que está sucediendo y cuál ha sido la respuesta de la empresa frente a la situación del no pago de salario. Buenos días, Mariano, ¿nos escuchás? Sí, hola Lucrecia, ¿cómo andás? Muy bien. Nos parecería importante si podés introducir un poco el marco en el que se está dando este conflicto y desde hace cuánto se está dando este conflicto con ustedes en relación al pago de salarios. Sí, mira, la situación que nosotros estamos viviendo ahora básicamente es un agravamiento de algo que viene sucediendo ya hace varios meses, ¿no? Que es el tema del retraso en el pago salarial. Nosotros deberíamos cobrar por convenio el cuarto día hábil de cada mes, y bueno, la verdad es que venimos cobrando prácticamente con una semana de retraso, por lo menos, desde hace varios meses, ¿no? El tema que se agrava en este momento es porque, digamos, como muchos saben, el Diario El Argentino pertenece al Grupo 23, capitaneado por Sergio Spolky, digamos, que es uno de los medios, uno de los grupos que se ha beneficiado ampliamente por la pauta oficial nacional durante el gobierno kirchnerista. Entonces, digamos, al haber un cambio de gobierno de signo político en diciembre, como que de algún modo tambalea el proyecto mismo laboral, ante lo cual, digamos, nosotros esperábamos que haya alguna, digamos, tipo de directiva o algo por parte de la empresa como en relación a, bueno, saber más o menos dónde estamos parados. Pero la verdad que esto, lejos de ser una especie de repliegue empresarial, es un gran desbande de lo que alguna vez el abogado y ensayista Alzueta llamó como la lumpen burguesía, ¿no? Es decir, sectores que se han, digamos, estado beneficiando no solo a costa del trabajo ajeno como cualquier empresa, sino también de capturar grandes rentas de la publicidad oficial nacional, y que ahora, bueno, no pueden sostener el proyecto, pero tampoco lo están planteando claramente, sino que se han borrado, digamos, no atienden prácticamente los teléfonos, no dan ningún tipo de respuesta ante los reclamos, con lo cual ya el retraso laboral, digamos, pasa a ser un tema secundario, porque lo que está en juego es la continuidad laboral de todas estas fuentes de trabajo. Mariano, aquí estamos viendo son trabajadores y trabajadoras de Córdoba, Mar del Plata y la zona sur de provincia de Buenos Aires. ¿De cuántos puestos de trabajo estaríamos hablando que está peligrando la continuidad frente al absoluto silencio de los empresarios Sergio Spolky y Matías Garfunkel? Sí, mira, son alrededor de 100 puestos de trabajo. Tampoco a veces figuran con claridad los números, porque también lo que hace la empresa, digamos, en estos meses ha sido, por ejemplo, ir pagando rotativamente. Entonces, digamos, no, nunca deja para lo último un mismo medio, sino que también como una forma de dividir, ¿no?, a los trabajadores, el que cobró, digamos, tarde en un mes, al mes siguiente quizás cobra más o menos en fecha y así. Con lo cual ahora no todos los medios del Grupo 23 han sido perjudicados por esta situación, sino que Tiempo Argentino y algún que otro argentino de otro lugar ha cobrado el sueldo, no en no en forma y tiempo, pero sí con algunos días de retraso, pero ya han cobrado, digamos, hace más de una semana. En el caso de estos medios que vos mencionás, bueno, está esta situación que te digo, que no solo el retraso, sino esta cuestión de la continuidad, en términos de que también son medios que se han armado, digamos, como muy precariamente, ¿no? Y con pequeños grupos de trabajadores. Por ejemplo, en Córdoba somos 10, con jefes, diseñadores y todo. Para lo que es un medio gráfico, un diario, digamos, es un grupo bastante reducido. Con lo cual es mucho más difícil para nosotros entablar una pelea, ¿no? Porque, bueno, en Buenos Aires están concentrados muchos medios, tanto en capital como con urbano y el interior de la provincia de Buenos Aires. En cambio, en Córdoba y en Rosario somos dos pequeños grupos que estamos acá medio como a la deriva. Mariano, vos mencionabas que no están atendiendo los teléfonos, no están logrando poder comunicarse con estas dos personas que serían los principales responsables del grupo empresario. ¿Desde cuándo está sucediendo esto? ¿En algún momento en el último mes, donde ya digamos era de público conocimiento el cambio de gestión, han podido tener algún tipo de comunicación que les dé algún escenario en relación a la continuidad, o directamente el silencio ha sido absoluto desde hace cuánto tiempo? Mira, no, hace un tiempito, o sea, apenas cambió el gobierno, Sergio Spol con los directivos de los medios diciendo como que el proyecto seguía. De hecho, había hecho unas declaraciones en Perfil diciendo que tenía como un colchón económico para sostenerse durante un año. Pero lo que está en juego acá, digamos, también es una forma de actuar por parte de estos empresarios, que tienen que ver con que, por ejemplo, uno del sentido común diría, claro, bueno, cambió el gobierno, entonces se complicó la situación. De hecho, el diario en Córdoba no se imprime hace más o menos 2 meses, con lo cual todo lo que fue la elección nacional, digamos, que para el kirchnerismo fue muy importante. Córdoba era un distrito muy importante y muy adverso. En medio de esa situación el diario no salió, y en medio del balotaje el diario no se imprimió. Con lo cual da cuenta de que, digamos, Sergio Spolky estaba cobrando la pauta nacional de un gobierno con el cual planteaba una identificación. De hecho, fue candidato en Tigre por el Frente para la Victoria, y así todo, digamos, ni siquiera el diario salió a jugar una batalla comunicacional contra el macrismo y tratando de captar votos para el kirchnerismo, ¿no? Con lo cual hasta el propio kirchnerismo se ha visto estafado, digamos, por este empresario, que ahora, como decía, no se sabe si está reacomodando sus fichas para ponerse detrás del proyecto de Mauricio Macri y seguir trabajando, digamos, bajo ese perfil político, o si lo que está, digamos, es una retirada y una especie de desbande, dejando todo ahí colgado, ¿no? Con lo cual uno tendría que además pensar que no solo se ha beneficiado la pauta nacional, sino que lo que ha sucedido es que tiene, digamos, una serie de irregularidades que están empezando a saltar, digamos, a la luz pública, que tiene que ver con manejos ampliamente turbulentos, y bueno, ilegales por todos los puntos de vista, ¿no? O sea, no ha cumplido con los mínimos requisitos que cualquier empresario debería mínimamente cumplir. Mariano, por último, queremos saber si, aparte de la asamblea, del estado de asamblea permanente, están o han tomado la definición de tomar otro tipo de medidas en función de que vayan pasando los días y esta situación se recrudezca en cuanto al pago. Digo, ya hay una demora de aproximadamente 2 para 3 semanas con lo que implican las fiestas en el medio y el fin de año. Sí, mira, nosotros ahí estábamos justo viendo hoy cómo avanzar en relación a que ayer hubo una asamblea de los trabajadores del Grupo 23 en Buenos Aires, y bueno, nosotros justo teníamos a un compañero que estaba por cuestiones familiares en Buenos Aires y participó de esa asamblea, así que recién hoy vamos a estar viendo cómo seguiremos en relación a que, como te decía, al ser 10 personas, 10 trabajadores acá en Córdoba, nos parece que es importante que todo lo que hagamos pueda estar, digamos, en relación y en coordinación con los delegados y con los trabajadores del grupo en Buenos Aires, que por otra parte, digamos, están organizados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que es una nueva organización gremial, que bueno, tiene un perfil participativo, democrático, antiburocrático, con lo cual pensamos que desde el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba y el CIPREVA, es probable que podamos entablar algún tipo de acción conjunta que pueda tener un poco más de fortaleza. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por la comunicación y por la claridad de la información que nos acabas de brindar en cuanto a este conflicto y esta situación que se suma a las que lamentablemente hemos tenido que tocar en el día de hoy con los trabajadores de Cresta Roja, con las dos movilizaciones que se realizaron en Buenos Aires y Córdoba contra el ajuste, el pacto social y también contra la brutal represión. Y bueno, un poquito para poder empezar a esto que vos bien mencionabas, ¿no? Empezar a leer cómo diferentes sectores empresariales van a ir acomodando sus fichas. Claramente no de cara a los trabajadores y a las trabajadoras, lamentablemente, pero sí siempre como usándolo de ejercicio, ¿no?, de resistencia y de memoria de lo que implican estos escenarios políticos tan complejos. Esperamos que puedan resolver prontamente esta situación y que sean abonados los salarios, y vamos a estar siguiendo de cerca y acompañando la lucha que están llevando adelante. Muchísimas gracias, Mariano. Bueno, gracias a ustedes, Lucrecia, por la oportunidad, como siempre, de que los conflictos se expresen también en los medios comunitarios, autogestivos, porque vemos que también las empresas comunicacionales cierran filas cuando se trata de hablar de sus negocios más allá del perfil político. Así que gracias y, bueno, los mantengo en comunicación también de cualquier novedad que haya. Un abrazo. Mintiendo y especulando con un poder que ya no puede, con una deuda que nos mantiene como unos pollos acogotados, nos han pelado. Bueno, estábamos allí en comunicación con Mariano Pacheco, él es uno de los trabajadores de Diario El Argentino, que está en estado de asamblea permanente frente a otros, junto a otros grupos del grupo o de los medios comunicacionales que forman parte del grupo 23, debido a la demora del pago de salarios y a la probable, bueno, al miedo de que no haya continuidad en sus trabajos, ya que no están teniendo ningún tipo de respuesta de los empresarios que están a cargo del grupo 23 en las últimas semanas. Llegamos ya a los minutos finales del Enredando las Mañanas. Me dice Franco que no llegamos a los minutos finales del Enredando las Mañanas. Franco, ¿tenés algo para agregar o indicar? Vamos a escuchar Metete Conmigo en la mano de Felipe y ya venimos. Para poderle mentir a la juventud, no basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación, los jóvenes a trabajar. A Mariano Ferreira lo mataron por luchar. Tienen un plan, es el ataque a la juventud, lo que les va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Va a ver que se convierte en desaparecido. Métete conmigo que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. Sofocar un calumniado, bien podría ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan las caras. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto.